conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí. ¡Sí! Aquí es la acera de enfrente. Yo soy mi primer amor. El tránsito de modelo Corimexo a primera dama del gobierno municipal de La Paz es un tránsito para el cual Maricruz Rivera ha decidido utilizar como máquina recicladora de su figura el campo de la lucha contra la violencia machista en la vida de las adolescentes, primero de la ciudad de La Paz y luego, a partir de allí, a otras ciudades como Santa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de la construcción de una plataforma de autopromoción y de reciclaje de su figura que poco o nada tiene que ver con una lucha contra la violencia machista, sino todo lo contrario. Oxigenada, zorra parada, cada vez... Corimexo es una firma cosificadora del cuerpo de las mujeres y ni duda cabe que se trata de una publicidad la que utiliza Corimexo, que por sus contenidos promueve y ejerce violencia mediática contra las mujeres bolivianas. Quieres encajar a la sociedad y te dedicas a farolear. De hecho, nosotras, las Mujeres Creando, hicimos la denuncia por violencia mediática ante la Fiscalía contra Corimexo en la ciudad de Santa Cruz. Pero la Fiscalía no abrió proceso alguno porque seguramente bastaron un par de llamadas para parar la apertura del proceso. Ahora, quiero empezar aclarando una cosa. En ese contexto, ni Maricruz Rivera, ni modelo alguna en Bolivia y en ningún punto del planeta puede ser responsabilizada por los contenidos de la publicidad en la que participa. No son responsables las modelos de los contenidos de las publicidades en las que participan, porque esos contenidos suponen su participación como mero objeto y no como sujeto. Mentirosa, la dona apestosa, tonta, babosa, cara de cola, mala mujer. Lo que sí se puede esperar es que cualquier modelo o reina de belleza pueda asumir un papel crítico y autocrítico respecto de ese lugar de mujer cosa. Desde ya, son memorables y contundentes los cientos de ejemplos a escala mundial de modelos y reinas de belleza que lo han hecho, rebelándose contra el lugar de mujeres cosa. Sin embargo, ese no es el caso de Maricruz. Maricruz lo que está haciendo es transitar de un papel al siguiente como quien escala un peldaño más. Una carrera que superpone un papel al siguiente en una suerte de suma de méritos. Lo que está haciendo Maricruz es reciclarse sumando al mérito de haber jugado el papel de mujer cosa, el mérito de ser ahora la primera dama del gobierno municipal de La Paz en una supuesta lucha contra la violencia machista contra adolescentes. Es decir, pretende sumar un papel al otro. Lo que yo me pregunto es lo siguiente. Me pregunto sobre la compatibilidad entre modelo cosa y lucha contra la violencia. El sujeto que elige Maricruz para su reciclaje son las niñas entre 11 y 14 años de escuelas públicas, chicas que vienen de un mundo de pobreza, chicas que en muchos casos seguramente vienen de un mundo de violencia en sus propias casas. Chicas para las cuales Maricruz Rivera se acerca a la personificación de una Barbie y que por lo tanto la idolatran por ser rubia y parecer una muñeca. Presumida niña creída, tienes problemas de autoestima. Allí, Maricruz se planta frente a ellas, jóvenes morenas, gordas, pobres, bajitas, sin cintura. Allí se planta Maricruz a decirles que su problema es la autoestima. El cuadro es definitivamente grotesco. Jóvenes que necesitan reivindicar sus cuerpos reales. Jóvenes que necesitan reivindicar el color de sus pieles morenas. Jóvenes que necesitan reivindicar su pequeño tamaño, el color de sus cabellos. Jóvenes que necesitan rebelarse contra la cirugía estética, contra los implantes de silicona. Jóvenes que necesitan rebelarse ante la intención de que la sociedad pretenda medirlas con parámetros de belleza que las estereotipan, las cosifican y las destruyen. Esas jóvenes tienen una Barbie que tan solo por ambición las usa para autopromocionarse. Muchas, pero muchas son las objeciones contra esta supuesta campaña. Lo primero que hay que decir es que la violencia no es producto de una carencia de autoestima y que esa es una interpretación machista de la violencia porque exime al violento de su responsabilidad y vuelve a cargar la responsabilidad sobre la víctima, que ya no solo es víctima de violencia machista, sino que es víctima de carencia de autoestima. Lo que hace Maricruz, en realidad, es decirles con su presencia exactamente lo contrario. Las niñas, en ese contexto, funcionan como el sofá donde ella posaba para Corimexo. Las niñas se convierten en soporte utilitario de su autopromoción, donde lo que menos importa es la conciencia contra la violencia. Lo que importa es la foto, la sonrisa, la ropa, la pose. Es exactamente y tan grotesco como si alguien usara una piel de tigre como alfombra para proclamar el amor a los animales. Y claro, el gobierno municipal nos dice, no, pero si lo hace con dinero que ella misma consigue en sendas, campañas, con empresas que gastan sus platas de responsabilidad social en la campaña de Maricruz contra la violencia. Y digo yo, ¿cómo no van a apoyar con cientos y miles de bolivianos todas las empresas que ella toque una campaña y una propuesta educativa tan reaccionaria, tan conservadora y tan poco interpeladora de la violencia machista en nuestra sociedad? ¿Cómo no van a contribuir felices de la vida banqueros violentos, empresarios violentos, con miles de bolivianos, a que Maricruz se promueva a sí misma y confunda una vez más el campo de la lucha contra la violencia machista? Si la campaña les calza perfectamente por su superficialidad y porque además contribuye al fortalecimiento de la hipocresía social en torno de la violencia. Nosotras, yo reconozco que Maricruz Rivera está en su derecho de hacerlo. Pero está en su derecho de hacerlo a título personal, no a nombre del gobierno municipal de La Paz. Porque una institución pública debe pasar por parámetros, uno, de profesionalidad, de lo cual Maricruz carece para hablar de violencia machista, y dos, de interés público, de lo cual Maricruz también carece para hablar de violencia machista. La idea de que, porque es la esposa del alcalde, tiene el derecho de usar el nombre del gobierno municipal de La Paz, es simple y claramente, y para decirlo corto y preciso, abuso de poder por parte de Luis Revilla. Que vivan las gordas, que vivan las morenas. Quiero ser mujer sin modelos que imitar. Gracias.